Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a esta nueva serie que comenzamos la semana pasada, que titulamos La ira de Dios, los justos juicios de Dios. Es un tema que consideramos sumamente importante, ver la base bíblica de este concepto, la ira de Dios operando a través de sus justos juicios. Queremos decirles que habíamos planeado, y seguimos en pie todavía, de presentar un estudio más bien exhaustivo, en su momento lo haremos, de la encíclica Laudato Si, lanzada en mayo del año 2015. Consideramos sumamente importante entender los tiempos que estamos viviendo y especialmente en vista de la convocatoria que el Papa Francisco I lanzó al mundo entero de un pacto global a llevarse a cabo el 14 de mayo del año que viene, 2020. Pero para que podamos apreciar este hecho, la reunión en sí, los contenidos que trae, queremos antes tener bases bíblicas para poder apreciar el efecto de esa reunión. Y por bases bíblicas queremos hablar de lo que el hombre entiende, de las elecciones del hombre. El hombre decide, pero decide a veces tan erróneamente que provoca el justo juicio de Dios, la ira de Dios. Y es lo que vamos a mirar en esta ocasión. La semana pasada hicimos un estudio de la ira de Dios verificada, esa ira, en la elección que hizo el rey David. Vamos a repasar apenas unos poquitos textos. Hoy miraremos una nueva historia, donde nuevamente se verifica la ira de Dios. Y esto que nos sirva como antecedente, cuando el hombre elige libremente apartarse de un claro, así dice el Señor, cuando hace elecciones incorrectas, contrarias a la voluntad de Dios, no nos extrañe que se desate la ira de Dios a través de sus justos juicios. Invitamos pues entonces a examinar solamente poquitos textos, los que aparecen en el segundo libro de Samuel, el capítulo 24. Miramos pues los primeros versículos y luego entonces también en Crónicas miraremos el capítulo 21. Primero de Crónicas, capítulo 21. Vamos pues entonces a mirar los textos. Notemos acá, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y en primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, va a decir lo mismo, pero ya no es la ira de Jehová, sino Satanás es el que se levanta contra Israel e incita a David a que hiciese censo de Israel. ¿Qué significan estos textos? ¿Qué es lo que quiere decir? Lógicamente, es Satanás el que provoca nuestras tentaciones, en este caso especialmente en lo que acontece con David, pero cuando Satanás influye en la mente humana y hace que el hombre decida libremente hacer algo contrario a la voluntad de Dios, se despierta la ira de Dios. Para ello vamos a ver algunos versículos previos a la historia que queremos compartir. Uno que se encuentra en el libro de Josué, el capítulo 23, el versículo 16. Leemos el 15 para aprender el contexto también. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. Siempre recordemos que las profecías del Señor de bienestar son condicionales, como también las de calamidad. Depende de nuestra conducta. Si elegimos obrar correctamente, atraemos las bendiciones de Dios. Pero si obramos incorrectamente, contrarios a la voluntad de Dios, lógicamente no nos extraña que aparezca la ira de Dios y sus justos juicios. Bien, leemos otra vez. Así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Nadie crea que está exento de los castigos de Dios obrando mal. Nadie tiene ninguna preferencia o corona delante de Dios. Obra mal, le cae el juicio de Dios, la ira de Dios. Siguiente versículo, miremos el 16. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Notemos que acá se hablan de dioses ajenos y que el creyente, el israelita en este caso, se inclina y Dios entonces desata su ira, su justo juicio, su castigo. Aquí lo extraño es cuando el hombre, como miraremos en la historia, que en un momento más vamos a estudiar, cuando el hombre cree que lo que está haciendo es correcto. Vamos a mirar también contrastes de gente que ya se avanza, da un paso más adelante en la transgresión, hace cosas absolutamente repugnantes. Lógicamente, la ira de Dios no se va a demorar, pero el grave peligro está en aquellos que hacen cosas creyendo que son correctas. Y traemos este pensamiento porque cuando estudiamos el tema de Laudato Si, amigos, y lo queremos analizar, y miremos que hay buenas intenciones, de ninguna manera nadie lo duda, pero los argumentos que se presentan, y especialmente el día que se promueve como un día, el día ecológico, el día verde, se dijo, el día domingo, la base que se propone allí es justamente lo que pasa en esta historia. Es proponer una base bíblica y que luego se distorsiona. En otras palabras, se propone un argumento bíblico, en este caso el sábado, en Laudato Si aparece la mención del sábado, para luego guardar el domingo. Aquí tenemos entonces esta encíclica que estudiaremos en su momento, apenas un repaso nada más del concepto. Invitamos a quienes tienen la encíclica que lean el párrafo 237, allí es donde aparece el tema que estudiaremos. Pero lo miraremos, recuerden, más adelante. Necesitamos mirar la base bíblica de ver que lo que hoy se está haciendo es repetir el problema que se hizo en la antigüedad en esta historia que vamos a mirar. A continuación, miraremos otro texto en Jueces capítulo 2, versículos 12, en adelante también. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. La ira de Dios aparece allí claramente cuando se lo provoca. Y en este texto que miramos ahora, que aparece en 1 de Reyes capítulo 16, en dos ejemplos, uno en Omri, el otro en Acab, se excedieron, se fueron más allá, pero ellos solamente transitaron un camino que alguien había provocado. De ese alguien hoy queremos estudiar. Bien, vamos a ver a Omri primeramente en primer libro de Reyes, el capítulo 16, versículos 25 y 26. Estos son descendientes de este primer gran hombre perverso. Nos estamos refiriendo a Jeroboam. Hoy estudiaremos la historia de Jeroboam. Vamos pues entonces a Omri. Ahí lo tenemos. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, el primero de los cuales fue Jeroboam. ¿Qué hizo este hombre? Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, este es nuestro personaje que hoy vamos a estudiar, hijo de Nabat, en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. La diferencia entre Omri y aún Acab, que miramos a continuación en los versículos 31, y la diferencia entre Omri y Acab con Jeroboam, que Jeroboam intentó adorar a Dios, pero haciendo algo absolutamente contrario, como se observa en Laudato Si. Por eso, amigos, es la importancia del tema que queremos considerar. Miremos de Acab entonces, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Siempre se pondrá a Jeroboam, hijo de Nabat, como el prototipo, el modelo perverso, el primer rey que se apartó absolutamente, fue una traición grave, Dios lo había elegido con un gran propósito, para un gran plan, y este hombre, ya miraremos los errores que él cometió, y es los errores que van a aparecer en Laudato Si. Así que tengamos en mente, por eso los textos previos que estamos presentando, para que cuando abordemos Laudato Si, los recordemos. Bien, se nos dice de Acab que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. Ahí está el problema. Este es un dios ajeno, extraño. No tiene que ver con Jehová. Y entonces, ahora Acab tiene por esposa a una extraña, no es israelita, una mujer verdaderamente pagana y adoradora de dioses extraños. Y en ellos aparece Baal como parte del panteón de los dioses a los cuales adorar. Versículo que sigue. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Es decir, ya estaba el templo, mal llamado templo de Jehová, cuando Jeroboam fue el que inventó un nuevo culto, que ahora este le agrega el culto de Baal. Nos referimos a Acab. ¿Qué pasó después? Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Notamos, La ira de Dios no es difícil provocarla cuando somos rebeldes, hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Vamos pues entonces a mirar a continuación a nuestro protagonista que provoca la ira de Dios. Y recordemos, lo extraño fue que este hombre mezcló unas decisiones personales con Dios. Él eligió servir a Dios a su manera. Y mis amigos, no hay manera de conciliar. Dios pone, propone cuál es su manera, la que a Él le agrada, no la que me agrada a mí o le agrada a usted, es la que Dios ordena que sea hecho. Miremos pues entonces el primer libro de Reyes, capítulo 11. Nuestro tema va a abarcar dos capítulos, capítulos 11, que trata de la apostasía del rey Salomón, y tres grandes, yo digo, tábanos o moscas o moscardones que Dios levanta para oponerse al grave pecado que estaba cometiendo Salomón, rey amado. Acordémonos que dos veces se le aparece el Señor allí, es un privilegio que tiene este mortal Salomón, pero por su mala decisión de haber elegido tantas esposas, ellas lo contaminaron y lo condujeron y lo introdujeron a dioses falsos. En la etapa final de su vida comete la apostasía muy grave y entonces Dios levanta esos tres tábanos, dos de ellos paganos y el tercero es del pueblo de Dios. El tercero es pues Jeroboam, un hombre fiel a Dios que se levanta en oposición contra el rey Salomón. Miremos pues entonces primero de Reyes, capítulo 11, versículos 1 en adelante. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, que fue su primera esposa. De paso, amigos, esta es una gravísima decisión. Cómo él se permitió casarse con una mujer pagana extranjera. El suegro, pues, no tuvo más feliz regalo que regalarle más mujeres, como una dote. El rey amaba a la hija del faraón, pero recibir ese regalo, esa dote, de concubinas y reinas hasta sumar 1,000 mujeres, fue algo gravísimo. Y por allí comenzó su proceso de apostasía, a pesar de que había sido un muy buen rey. Además de la hija de faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Queremos, amigos, aprovechar mientras leemos estos textos de enfatizar una necesidad que debiera imponerse en nuestras comunidades cristianas. Y es que los líderes por un lado, las familias por el otro, y cuanto más los jóvenes en particular, sean firmes en mantener un voto de lealtad a la hora de conseguirse sus novios, sus parejas. Dios quiere que el creyente, el joven casadero o la joven casadera, elija a alguien afín a él o a ella, a alguien que tema al Señor si es un joven cristiano, a una muchacha cristiana. Dios no puede tolerar la mezcla, la mixtura en la fe. ¿Cuántos ejemplos bíblicos hay donde actúan los líderes para disuadir, para separar los que llamamos hoy matrimonios mixtos? Parejas mal avenidas que se enamoraron allí a sabiendas. Distinto, amigos, es el caso de cuando el matrimonio es matrimonio no creyente y de buenas a primeras uno de los dos acepta la fe, conoce el Evangelio y allí, a partir de allí se convierte en matrimonio mixto. Pero notemos que la persona conoce después el Evangelio de la decisión de haberse casado. Y allí el Señor no busca que se separen las parejas, ya están casados con hijos, que la pareja creyente santifique a su compañero incrédulo y permanezca con él y entonces a través de la buena conducta gane al incrédulo. Miremos un ejemplo en 1 de Pedro capítulo 3, los primeros versículos. Ahí se nos da un ejemplo de un matrimonio que fue incrédulo y uno de los dos es creyente. ¿Qué hay que hacer con el incrédulo? Miremos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de esa esposa cristiana. Notamos allí que la mujer tiene, y viceversa el marido para con una esposa incrédula. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Leemos a continuación. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces la mujer puede ganarlo sin palabra pero por medio de la conducta agradable, y así seduce a su marido, mostrándole cómo es una esposa cristiana, lógicamente en un duro conflicto, ya que el hombre incrédulo puede abusar de esa condición por su incredulidad, el maltrato, groserías, etc. Pero aferrándose a la mujer por un lado, pidiendo a Dios fuerzas para convertir a su marido. Pero hay maneras de hacerlo, como nos está sugiriendo aquí el apóstol Pedro. Pero es distinto el caso de un joven creyente que decide enamorarse de alguien no creyente, como nos lo cuenta, miremos, Deuteronomio capítulo 7. Vamos a ver los primeros versículos. Miremos ahí. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Aquí nos detenemos para contar algo más, y es, hay algunos que pueden justificarse en lo que se llama el yihad, la guerra santa, la destrucción de aquellos infieles, típica política de la religión musulmana también. Sin embargo, en los días de Moisés y de Josué, era Dios el que estaba dando las órdenes. Directamente las órdenes venían del Creador y dejaba una gran instrucción. El juicio, la ira de Dios había caído ya sobre esas naciones. La balanza de la misericordia ya había dado su fallo. Acordémonos que así ocurrió con Belsasar, como nos cuenta Daniel capítulo 5. Se había pesado ya la conducta de este rey impío y Dios falló en contra de este rey. Nos acordamos de esta historia tan tremenda. En este caso, esas siete naciones, ya para el tiempo en que ya estaba actuando Moisés, ya el fallo de la misericordia había fallado en contra de esa gente. Porque al contrastarlo con Abraham, se nos cuenta un texto que todavía la misericordia de Dios estaba presente con esos pueblos. No había llegado el tiempo de su destrucción. ¿Cuál era el tiempo de misericordia que se le daba? Era a través de Abraham. Abraham era el siervo de Dios, cuya piedad, cuyo ejemplo, cuya devoción, cuyas palabras podían inducir a estos pueblos paganos, de hecho ocurrió así, a que se vuelvan a Dios, teman a Dios y aún obedezcan las leyes de Dios. Ese era el respeto que tienen reyes paganos para con Abraham. Sin embargo, el tiempo de gracia estaba avanzando y terminando, y terminó en tiempo de Moisés. Era el tiempo de la destrucción de esas naciones. Recordémonos que cuando una nación llega al colmo del límite de la paciencia de Dios, Dios puede actuar de una de dos maneras. O envía un juicio directo, como ocurrió con Sodoma y Gomorra, cayó un fuego del cielo que los destruyó. Actualmente, cuando pensamos en destrucciones de ciudades como tsunamis o situaciones dramáticas que ocurren, es Dios que permite en forma directa. Pero en los días de Moisés era en forma indirecta, a través de la espada humana de los ejércitos de Israel, a través de Moisés y Josué. Bien, volvemos a Deuteronomio capítulo 7. Allí vemos la espada indirecta, es a través de Moisés. Tú las destruirás del todo, dice al final del versículo 2. Nuevamente, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Había llegado el límite de esta gente. ¿Y qué más nos dice? No emparentarás con ellas, no darás tu hija al hijo de esa gente, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y ahora va a dar las razones. Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová, la ira de Jehová, se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mas no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, comenzando con Abraham. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto, por lo cual él ordena, hagan caso que les digo, destruyan esos pueblos y no lleguen a emparentar. Amigos, cuando se nos dice emparentar, Y especialmente el texto que advierte allí, que serían inducidos a practicar por el pariente mixto, recién casado, que los llevan a servir a los dioses ajenos. Una de las prácticas que examinaremos más adelante es, una de las prácticas paganas es la prostitución idolátrica, la fornicación sagrada. Era algo muy común en los pueblos paganos cananeos. Y Dios se hartó de este tipo de práctica, que curiosamente, amigos, es lo que seduce a Judá en el capítulo 38 de Génesis. Cuando él contempla una ramera, él deduce que es una ramera, nada menos que su nuera Tamar, disfrazada de tal. Pero el texto luego nos va a decir que cuando él va a entregar la ofrenda, luego de la fornicación tenida con esta ramera, él mismo usa, y en hebreo aparece la palabra, de una prostituta sagrada. ¿Dónde está esa prostituta sagrada que yo le traigo la ofrenda que le prometí? No, aquí no hubo ninguna prostituta sagrada, es lo que nos va a decir en hebreo. Esto muestra el gravísimo pecado de Judá. Él sabía, él consciente que era una prostituta, pero ella se disfrazó como prostituta sagrada. Y este pecado aparece en Reyes, donde todo esto va a estar conectado con Acab y los descendientes del rey Jeroboam, que es nuestro tema. Esta gente tiene una segunda práctica. No solamente que hacen la prostitución sagrada, sino que traen la ofrenda obtenida tanto de la hieródula, así se llamaba a la mujer que ofrecía su cuerpo al adorador para un servicio religioso, fornicaria, hieródula, y el hieródulo, era el sodomita, el varón, que también hacía el mismo culto. Y ambos ganaban un dinero que traían como ofrenda al templo. Hay un texto del Señor que dice que es abominación, semejante cosa, y usa la palabra perro para referirse a los sodomitas también. Bien, vamos a centrarnos en nuestro tema, que es Jeroboam. Este es el que inicia semejante práctica al separarse del mandato de Dios y hacer una práctica idolátrica. Abre las puertas para que eventualmente llegue la prostitución idolátrica al reino del norte. Es el reino donde a él se le va a dar las tribus para que él gobierne en nombre del Señor. Miremos pues una historia fascinante que provoca la ira de Dios. Y recordemos, la esencia del tema que hoy queremos escuchar tiene que ver con lo que más adelante estudiaremos de Laudato Si. Amigos, acordémonos que hay voces que se están levantando, como hemos mencionado, de la monja Miriam. Y ya mostraremos más. Hay judíos mesiánicos, en fin, que están dando sus exposiciones. Gente aún de ambiente católico como no católicos, todos opinan respecto de esta propuesta del Papa Francisco I para el 14 de mayo del año que viene. En nuestro caso, vamos a analizarlo desde el punto de vista bíblico. ¿Qué ocurre cuando hacemos algo paralelo al mandato de Dios? Eso es lo que nos enseña el párrafo 237 de Laudato Si. Así se habla claramente del domingo basado en el sábado. Bien, es lo que hizo Jeroboam primero. Vamos pues, leamos pues la historia de Jeroboam primero, cómo aparece. Luego, aquí tenemos a la monja Miriam para refrescar, si hay interés de mirar en YouTube lo que enseña esta dama. Es ver a los tábanos que se levantan contra la apostasía de Salomón. Y entonces, y miraremos en particular a Jeroboam primero. Sigamos leyendo primer libro de Reyes, capítulo 11. Bien, habíamos leído ya el versículo 1, 2 también, vamos a avanzar. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Acordémonos, Moloc es un dios terrible que exigía el sacrificio de niños como un modo de aplacar la ira de los dioses y supuestamente recibir sus bendiciones. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, pero él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, refiriéndose a Jeroboam. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, de Roboam. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. En verdad serían dos tribus. Y Jehová suscitó un adversario. Aquí aparece el primero de los tres tábanos, moscardones que molestan, adversarios de Salomón. Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Por cuanto David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Vamos a mirar ahora versículo 23, adelantamos para observar el siguiente adversario. Versículo 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y a partir de aquí entonces vamos a observar a alguien que nos interesa. Versículo siguiente. Fue adversario de Israel, el anterior que estábamos leyendo, todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Dijimos los moscardones. Y ahora sí entonces Jeroboam. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este, Jeroboam, alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Notemos, se van a señalar virtudes de este joven al cual Dios escoge para que él sea el líder de la rebelión y tome consigo 10 tribus que se separarán del dominio del rey Roboam, en este caso el que sucede a su padre, Salomón. Y Dios esperaba, confiaba en que este joven colaborara con el Señor. Pero he aquí que comete alta traición, y ya miraremos algunos motivos muy importantes y que también se ven reproducidos hoy, actualmente, en tiempos modernos y particularmente en lo que respecta a la redacción de Laudato Si. Por eso es importante mirar los textos bíblicos. Viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías silonita y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y a partir de aquí, amigos, aparece entonces la profecía de parte de Dios a través del profeta Ahías de lo que Jeroboam tenía que hacer, que era someterse a Dios, tomar a su cargo las 10 tribus, gobernarlas en el temor de Dios, confiar en el Señor, colaborar con Dios mientras Dios aplicaba disciplina a Roboam y a la tribu que quedó con él, la tribu de Judá y la de Benjamín que le acompañó. El plan de Dios era tener presente allí que él, Dios, se encargaría personalmente de Roboam y toda aquella gente de Jerusalén, mientras Jeroboam, este siervo esforzado, hombre activo, un joven, laico, Él sería a cargo de gobernar las otras 10 tribus restantes en nombre del Señor. Ese era el plan de Dios. Escogió lo mejor que había, que era Jeroboam. Y sin embargo resultó lo peor que uno puede imaginar. Saben, amigos, esto es tan importante, este concepto de que Dios nos mira el presente. No está calculando que si en el futuro seremos traidores. De hecho, ya lo sabe. Pero espera que ese lindo presente que hoy tenemos lo retengamos. Así nos pasa hoy. Amigos, cuando Dios les mira a ustedes y los busca, les mira el presente, aunque en el futuro nadie sabe, Dios sí lo sabe, si seremos leales y continuaremos en lealtad o nos levantaremos en rebelión. Aquí es obvio, ya la historia está escrita. Jeroboam se levantó en rebelión, muy grosera rebelión, porque inventó un nuevo culto para poder retener el gobierno, y eso ya lo vamos a mirar a continuación. Un fenómeno que aparece reproducido en Laudato Si. Es posible, amigos, que muchos de ustedes se pregunten, ok, este orador cita cada tanto Laudato Si, pero no veo la encíclica. Lógicamente, lo que pedimos es, tengamos cierta paciencia. Esta serie que estamos lanzando, La ira de Dios y sus justos juicios, tiene como propósito que nosotros, al examinar los documentos, tengamos la referencia de estas historias bíblicas. Cuando no las tenemos, cuando leemos documentos modernos y no tenemos el trasfondo de historias similares y perversas también, como la que queremos mirar ahora, perdemos mucho. Ponemos el texto para seguir leyendo. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel. Y aquí que yo, notemos el plan de Dios a través del profeta Ahías. Yo rompo el reino de la mano de Salomón en los días de Roboam. Y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, Roboam, y lo daré a ti las 10 tribus. Notemos cómo Ahías le explica claramente el plan de Dios para Jeroboam. Y a su hijo daré una tribu, la tribu de Judá, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Hasta este aspecto le pone allí, lo que desea, él lo tendría. Oro y cuanta riqueza y poder también, extensión en sus dominios. Pero hay ciertas condiciones, miremos a continuación. Notemos aquí este detalle. Este es un mandamiento condicional. Es decir, es un mandamiento, pero depende del hombre el querer obedecerle. Cuando aparece el sí, allí aparece lo condicional. Si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Cuándo? Cuando prestares oído, si prestas oído. Amigos, esta parte es la parte más importante de la historia de Jeroboam. Se le dio la oportunidad. Tenía que prestar oído al mandato de Dios y no a opiniones humanas, como aparece un poco más adelante, lo que le causó su ruina. Seguimos leyendo. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y a partir de acá entonces la historia que nos interesa, tanto la rebelión de Jeroboam contra Roboam, pero luego la rebelión de Jeroboam contra Dios mismo. Bien, el texto sigue. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarlo. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él le dijo: idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Y amigos, vamos a ir abreviando la historia. Se nos cuenta que allí Roboam pidió consejo. Pidió primeramente los ancianos antiguos, viejos, ya viejos de edad, antiguos ancianos y servidores de su padre, el rey Salomón. Y estos ancianos mayores le dieron el consejo al joven rey. Escucha la petición de los súbditos, bájales los impuestos. Pero también hay aquí que Roboam consultó a jóvenes de la misma edad de él, pidiendo consejo. Y los jóvenes, ellos soberbios, le dijeron al rey: para que sepan que eres tú el que mandas, aprieta aquí los impuestos. Y así lo hizo. Fue para su ruina, porque inmediatamente cuando el pueblo oyó la final decisión de Roboam, el pueblo se levantó en oposición. Vamos a leer ese texto en Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 20 en adelante. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciéndole a Roboam: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, y a Benjamín, y a los demás del pueblo, con estas palabras. Así dice el Señor: no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y así entonces se solidifica el reino de Jeroboam, 10 tribus que están a su favor. Amigos, vamos a ver a continuación, desde el versículo 25, la grave situación que comienza a aparecer y la apostasía de Jeroboam, que provocará la ira de Dios. Notemos acá. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, flamante rey querido por las 10 tribus. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Israel. ¿Por qué era el temor de Jeroboam? Porque 3 veces al año toda la población debía viajar a Jerusalén para celebrar las 3 fiestas nacionales. Acordémonos, Pascua con los panes ácimos, luego Pentecostés, y finalmente en el 7º mes la fiesta de los tabernáculos, 3 veces al año. Todo el mundo tenía que ir a Jerusalén. Y estas 10 tribus debían viajar a Jerusalén, y el temor del rey Jeroboam era que su enemigo, el rey Roboam, les hablara al corazón y los conquistara y volvieran a la lealtad, y luego matarían a Jeroboam. Ese era el temor. ¿Qué hizo entonces? Miremos. Y esta es la palabra clave, amigos. Esta quizás es la parte más importante de todo lo que se ha presentado. Habiendo tenido consejo con sus asesores, en lugar del consejo de Dios, pide opinión a sus amigos, a su gabinete, a la gente que le acompaña en el gobierno, y son ellos, junto con Jeroboam, los que deciden perverso plan que leemos a continuación. En el caso de Laudato Si, que ya vamos a estudiar, amigos, allí hay asuntos sumamente delicados, y es si haremos caso al mandato de Dios del descanso sabático. Siempre insistiremos en el párrafo 237 de Laudato Si. Ese es uno, el principal, y entre otros más que estudiaremos en su momento. Pero sírvanos este antecedente que estamos observando. Y es que Dios pide que se le pida consejo a él, que leamos el texto bíblico. Si Dios le había prometido a Jeroboam por medio del profeta Ahías, que si él era fiel, Dios le mantendría el reino, se lo haría firme y gobernaría en lo que deseare su alma. Así hemos leído. Y en lugar de acordarse de la profecía de Ahías, que Dios, en tanto Jeroboam fuera fiel a Dios, que Dios lo mantendría, él tiene consejo con sus amigos. El mismo consejo que tuvo Jeroboam con los suyos. Y así como estos le dieron pésimo consejo a Roboam, ahora estos otros le dan pésimo consejo a Jeroboam para que se produzca lo siguiente. Leamos el texto. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Vemos que Jeroboam no trajo nuevos dioses o extraños dioses. Solamente puso a Jehová en forma de becerro. Él no trajo a Moloch, a Baal, a Astarte, etcétera, dioses paganos. No, él hizo que el Dios Jehová ahora fuera figurado en ídolos. Algo prohibido por la ley de Dios. No tendrás ni dioses ajenos, ni te harás estatua o imagen, ni te postrarás ante ellas. Y acá está diciendo Jeroboam, ya no vayan más a Jerusalén, aquí está Dios representado, el mismo que nos sacó de Egipto, Jehová, pero en 2 becerros, en los extremos de la población. A ver, miremos, sigamos leyendo. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, son los extremos del reinado de Jeroboam. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, porque solamente ellos eran los que accedían al sacerdocio. Pero este hombre eligió sacerdotes del común del pueblo, contrariando el mandato de Dios. ¿Qué más? Vamos a ver más paralelos al culto verdadero. Y mis amigos, el domingo es exactamente lo mismo. Es un culto paralelo al sábado. Es una creación humana que reemplaza la original que Dios dio en la creación, el sábado. Miremos acá. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. No, es en el mes séptimo. Acordémonos, el primer día del mes séptimo, el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Luego el décimo día es la fiesta del Yom Kippur, el día de expiación. Luego en el día 15 comienza la fiesta de los tabernáculos hasta el día 22. Pero acá dice que en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Así comienza la fiesta de los tabernáculos, pero en el octavo mes. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Lugares altos, lugares de prostitución, que comienzan allí a hacerse actividades en la vía pública o lugares abiertos, en medio de arboledas también. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí, amigos, comienza una nueva historia muy interesante que la vamos a dejar para la siguiente emisión, y es la amonestación que Dios trae por medio de un profeta contra Jeroboam I. Para ello queremos culminar solamente citando un par de textos del libro de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 11. Hubo gente leal que se volvía al Señor. Capítulo 11 de Primero de Crónicas. Segundo de Crónicas, perdón. Capítulo 11, versículo 16. Este es el texto que nos importa. Y es, amigos, que en medio de la apostasía del Reino del Norte hay gente leal que deja allí el Reino del Norte y se viene a donde está Roboam, donde se practica el culto correcto. ¿Entendemos? Aquí está el culto correcto. Las 3 fiestas solemnes del año, los de Judá y Benjamín lo pueden practicar. Estos otros están en el octavo mes. Pero hay gente leal de acá que se cruzan acá. Amigos, es tan importante que a Dios le obedezcamos según Él nos enseña. Y este es algo que nos tiene que inspirar. Segundo de Crónicas, capítulo 11, versículo 16, leemos así. Segundo de Crónicas 11, 16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían buscado su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Y 15:9, miramos también un texto paralelo al que acabamos de leer. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a Judá, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él, que los prosperaba. Esto es lo que debiéramos tomar en cuenta. Cuando el Señor nos está enseñando que el culto verdadero es este que se enseña acá, y gente que está en el culto falso se pasan acá. Vamos a invitar a que leamos más profundamente esta porción que consideramos importante. Y es que en medio de la apostasía que está reinando con Jeroboam, hay gente sensata que estudia la palabra, no se dejan arrastrar por la mayoría, deciden volver al culto correcto. Miramos esto aún en el tiempo de Roboam. Segundo de Crónicas 11, versículo 13 en adelante. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había inventado. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Y asimismo, miramos en el capítulo 15 ahora, para ver el contexto de estos versículos que estamos leyendo. Capítulo 15, versículo 8, durante el tiempo del rey Asa, 15:8, hasta culminar en el versículo 16. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Asa es rey de Judá, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Se estaban corrompiendo ambos reinos, el reino de Judá, pero ahora entra Asa y él hace una obra de reforma, en tanto que en el reino del norte cada vez se corrompe, no hay reyes que hagan reforma allí. Después reunió a todo Judá y Benjamín, que eran los habitantes del reino del sur, y con ellos, notemos, los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a Asa, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Aprendemos, amigos, de la palabra de Dios que en todo tiempo ha habido, a lo largo del tiempo, de los siglos, corrupción. Reino del norte, primeramente, si bien comenzó con el reino del sur con Salomón, le continúa Roboam, con la exigencia de los impuestos, se parte el reino y las 10 tribus quedan a manos de Jeroboam, pero él, en lugar de confiar en la palabra de Dios, tiene consejo con su gabinete y deciden inventar un nuevo culto. Pero mucha gente, aquí Efraín, Manasés, habíamos leído, se pasan porque aquí es el lugar correcto y la forma correcta de adorar. Hoy en nuestros días es tan importante, frente al avance de este pacto global que se aproxima, que razonemos todos. Se está haciendo una invitación a nivel mundial para dialogar y llegar a un acuerdo, pacto global, con toda suerte de autoridades que haya en el planeta, tanto de índole política, de índole religiosa, artistas, deportistas, pensadores, filósofos, toda gente, para poder llegar a un acuerdo de cómo educar a los más jóvenes para tener una nueva juventud a fin de enfrentar los desafíos del planeta. ¿Cómo podríamos hacer arreglos, llegar a pactos y convenios con gente que no tiene temor de Dios? Que incluso su percepción del ser humano, de la sexualidad, de la familia, es tan distorsionada, tan diferente de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cómo podemos pedir ayuda, llegar a acuerdos con esa gente? Acá hay un referente religioso que está llevando al mundo entero en un pacto para el 14 de mayo del año 2020, en esas condiciones, y gente que hoy lo está denunciando y poniendo en alto. Si nos acordamos de Jeroboam, que él llevó a toda la población a una distorsión del mandato de Dios para crear su propio mandamiento. Así que este es parte del acuerdo del año que viene, crear entre todos un acuerdo para la educación, para una convivencia y que los jóvenes sean ahora moldeados en base al pacto que se acuerde, como también promover la casa común, que que podamos convivir pacíficamente en medio de de un planeta que se pueda mejorarlo. Y una manera es dedicar el domingo como el día off, el día en que no se deprede la naturaleza. Un día de descanso para una semana de actividades. Cuando ya tenemos, ahí tenemos ya parte del mensaje, cuando ya tenemos el día sábado para ello. Amigos, este es el desafío que estamos trayendo de estudiar estas cosas, pero miramos ya el texto de Jeroboam, que es que nos interesaba, alguien que hizo un culto paralelo y que trajo la ira de Dios con el paso del tiempo en los reyes posteriores, que fueron más desafiantes, como Acab trayendo el culto de Baal, totalmente extraño al culto del Señor. Que esto nos ayude a tener mucha reflexión en el corazón, pensar que Dios quiere que le sigamos sus mandatos, que le obedezcamos, que hagamos tal como Él pidió que se haga. Si dijo en el séptimo mes, será así, no el octavo mes que yo invento en mi corazón. Que si el Señor ordenó que los sacerdotes sean de esta tribu, pero yo quiero que sean de la otra tribu. Si el Señor ordenó que fuera el sábado, el séptimo día, desde la creación, pero aquí que por otras razones traigo el domingo. Estos asuntos, amigos, los vamos a estudiar mucho más detenidamente. De allí la necesidad de tener la base bíblica que estamos exponiendo en estos dos primeros temas. La semana pasada con David y su censo, Jeroboam con sus cultos en este tema y los siguientes que estaremos presentando. Por lo pronto, damos gracias por la compañía de ustedes. Acuérdense que acá se expone con amor, pero firmeza también, con respeto, pero claramente con la palabra de Dios. Dios quiere que le obedezcamos, que nos tornemos a la Biblia, la leamos y la obedezcamos. Y entonces sí, recibiremos la bendición de Dios, no la ira de Dios. Hasta nuestra siguiente misión, que Dios los bendiga.